1:33 y continuamos aquí en el Magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Y ahora que toca, es martes, pues irnos a la Biblioteca José Hierro. Hoy está con nosotros su directora, Adoración Manzano. Buenos días. Buenos días, Marina. Dori, para todos nuestros oyentes, ¿verdad? Porque Dori para los amigos, así que Dori para todos nuestros oyentes. Efectivamente, todos sois mis amigos. Claro que sí. Bueno, Día de la Biblioteca ayer, gran celebración, cuéntanos. La verdad que sí. Bueno, para nosotros es un día muy importante, porque creemos que las bibliotecas cada vez, bueno, pues tenemos afortunadamente una mayor presencia y un mayor protagonismo, y queremos reivindicar ese día para que todo el mundo se dé cuenta de que la biblioteca es un centro cercano, cultural y social, pues muy, muy cercano a todos los usuarios. Uh-huh. Es algo que nos demuestran y nos traen todos los martes todas vosotras que trabajáis ahí, porque con las propuestas que nos traéis, yo creo que a todos nuestros oyentes nos quedan por lo menos el gusanillo, ¿no? De decir, joder, pues tengo que ir a conocerlo, por exacto, lo menos. Exacto, exacto. Y eso es lo único que pretendemos con todas estas actividades. Una de nuestras misiones pues es esa, la formación y el fomento de la lectura. Y bueno, pues la lectura puede ser de muchas maneras, en muchos tipos de documentos, no solamente el libro, sino también pues con la música, y bueno, pues incentivar el gusanillo de conocer más y de seguir formándonos siempre es lo que procuramos siempre desde las bibliotecas. Y bueno, yo creo que poco a poco se va consiguiendo, cada vez son más nuestros lectores, afortunadamente. Te puedo decir que en las bibliotecas de Talavera a día de hoy hay unas 34.000 personas que tienen el carnet de la biblioteca, que este carnet, como ya sabéis y como te han dicho mis compañeras, pues sirve para toda la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, uh-huh. Pero que bueno, 34.000 personas con el carnet de las bibliotecas, pues es muy muy muy muy importante para nosotros y nos sentimos muy orgullosas. Las bibliotecas han dejado de ser el depósito de libros o el sitio donde van los chicos a estudiar para ser centros, como dice muy bien el director de la Biblioteca Regional, Juan Sánchez, pues somos centros cercanos, muy cercanos, como esos ambulatorios más cercanos de proximidad del mundo cultural, y ahí estamos las bibliotecas. Y entretenidos, centros entretenidos, que sí. Antes había un poco como la conciencia de que la biblioteca, silencio. Solo para estudiar, para estudiar. Silencio pues sepulcral no. Y hay seriedad. Que tener espacio para todo. Es muy importante el estudio, me parece fundamental, lógicamente, para afianzar conocimientos, pero es también muy importante el encuentro y el debate, el exponer ideas, que es lo que solemos hacer en los clubes de lectura, pues exponer ideas, ver la visión que tiene otra persona, eso ayuda a que cada vez seamos más tolerantes, razonemos mejor. Yo creo que todo eso incide en calidad de vida para los usuarios, que es lo que nosotros pretendemos. Y por eso año a año los clubes de lectura tienen más éxito. Sí, la verdad que sí. No podemos hacer más de lo que hacemos. Y bueno, yo creo que todas las bibliotecas pues tienen clubes de lectura, porque hemos visto que era una cosa muy interesante. También tenemos talleres, también tenemos cursos de autoayuda, por ejemplo, o talleres de costura. Por ejemplo, en la Niveiro Alfar el Carmen pues tienen un taller de costura que a la vez están a la vez que están cosiendo y aprendiendo, pues están escuchando y están oyendo partes de obras de Cervantes, en este año Cervantes, y a la vez están viendo vídeos sobre Cervantes. Es decir, se puede hacer varias cosas a la vez, y bueno, yo creo que es muy importante que todo luego esté todo imbricado en el mundo de la cultura. Uh-huh. ¿Te gusta? Me gusta, me encanta. Ya sabía yo. Contamos contigo siempre y con vosotros los medios de comunicación, que nos hacéis llegar a mucha más gente. Bueno, ¿y ayer tuvisteis alguna celebración especial? Pues estamos de celebración, y lo celebramos siempre, tradicionalmente, nosotros lo celebramos trabajando más, que es lo que solemos hacer los bibliotecarios, y en este caso con cuentacuentos, es nuestro momento preferido del día, porque bueno, tuvimos cuentacuentos, Félix Salvo, que es uno de los más importantes cuentacuentos que hay en este país, se recorre España de punta a punta, y bueno, es maravilloso verle. Yo sé que muchas personas ya le conocen, porque ha actuado varias veces con nosotros aquí en la ciudad, y bueno, ayer estuvo en la Biblioteca José Hierro, tuvo una sesión para niños, otra para adultos, y luego esta mañana ha estado en las bibliotecas de doble uso, que son esas bibliotecas que tenemos en el barrio de Santa María, uh-huh. Y en el barrio de Patrocinio, que están instaladas en los colegios y que por la mañana son bibliotecas escolares y por la tarde son bibliotecas municipales. Entonces ha estado allí con los niños en el colegio, ha sido un momento precioso, y luego esta tarde va a actuar a las 6 de la tarde en la Biblioteca Niveiro Alfar el Carmen para público familiar. Así que bueno, yo creo que con él es la mejor forma en la que nosotros podemos colaborar a participar para que todo el mundo tenga una sonrisa, porque realmente es genial. Bueno, yo siempre hablo de la biblioteca José Hierro. ¿Las actividades las hacéis conjuntos con la Niveiro, el Alfar del Carmen? Procuramos, coordinamos. Mi labor en este sentido es un poco de coordinación de todas las bibliotecas para que todo el mundo, todos los ciudadanos de Talavera, pues pueda llegar el mismo tipo de recursos o de actividades, que si todos trabajemos en todas las bibliotecas de la ciudad, trabajemos de la misma manera y podamos llegar a más gente. Entonces sí que hay algunas actividades que las hacemos conjuntamente. Estamos bastante, yo creo, bien coordinadas. Que ha quedado muy bonita esa biblioteca, ¿eh? Ha quedado preciosa, es una maravilla, y lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo las bibliotecarias, y digo bibliotecarias porque, como sabéis, en este gremio somos una mayoría, pues están trabajando mucho y lo están haciendo muy bien. Se están abriendo y se están dando a conocer muy bien, y yo creo que al barrio le viene estupendamente esa biblioteca. Todavía nos queda mucho, efectivamente, que es una biblioteca que acaba de nacer, todavía quedan muchas cosas por perfilar, por mejorar, pero poco a poco y sobre todo con la buena voluntad, yo creo que todos lo conseguiremos. El otro día me asaltaba una duda. Cuando uno tiene muchos libros en casa, ¿los puede llevar a la biblioteca? Pues casi que... ¿Hay banco de libros? A ver, no tenemos un banco de libros. Existen las donaciones. Lo que pasa es que si todo el mundo donamos mucho a la biblioteca, uno de los valores más importantes que tenemos es que el fondo lo formamos nosotros, los bibliotecarios, para que el fondo sea equitativo, que haya libros de todas las materias, que haya novedades también en las... Y entonces, si lo llenamos con las donaciones de todo el mundo, que son libros que a lo mejor unos tienen interés y otros no, y no se compensan desde un punto de vista bibliotecario, para que haya una política de adquisiciones, que es la que nosotras marcamos, pues puede que se nos vaya de las manos y llenemos la biblioteca con libros que no sirven para mucho o que sirven menos. Entonces, se hacen donaciones, pero también les pedimos a las personas que quieren hacer donaciones que primero nos lo comuniquen y nos digan qué es lo que quieren donar. Porque luego, además, también pues hay gente que, claro, son sus libros, y yo tengo en mi casa libros que no los he donado, que a mí mi marido me está diciendo dónalos, y yo los tengo porque sé que ahora mismo pues estamos todos con mucho fondo en ese sentido de donaciones que a lo mejor no son tan interesantes o que para mí tienen mucho valor, pero ya son libros que están amarillentos, que están muy ácidos y que entonces pues no tienen mucho interés desde el punto para que otra persona lo pueda coger y disfrutar. No quiere decir que no tengan valor, sí que lo tienen, pero a lo mejor tú te has comprado un libro de informática en el año 2003 y no tienen nada que ver con la informática de hoy en día. Claro. Entonces, si ya no tienen vigencia o están ya demasiado, tenemos muchos ejemplares del mismo título, ya te digo, la colección de la biblioteca, de una biblioteca grande como las nuestras, tiene que hacerse siguiendo unas políticas de adquisición de documentos. Por eso nosotros también expurgamos documentos. Es verdad que tenemos que expurgar documentos porque el metro cuadrado para nosotros es muy importante. Claro. Lo que nosotros ponemos en las estanterías, si las llenamos completamente no podemos seguir creciendo, y el conocimiento humano y todo lo que se publica normalmente en las editoriales de novelas, pues lógicamente no tendría cabida, y no queremos bibliotecas muertas, queremos bibliotecas vivas. Bueno, sé que habéis estado de viaje. Hemos estado de viaje, sí. Cuenta. Afortunadamente somos unas privilegiadas. Por segunda vez, ¿te acuerdas, eh? Sí. Bueno, pues sí, afortunadamente, y gracias a, bueno, pues a una, las bibliotecas de Oviedo, a una bibliotecaria en concreto, pues entramos en contacto con la Fundación Princesa de Asturias y nos ha invitado a asistir por segundo año al encuentro que hacen los clubes de lectura de Asturias con el escritor premiado, con el premio de las letras, en este caso, Richard Ford. Bueno, fue un lujo, subimos un autocar de Talavera y pues con tres clubes de lectura, y bueno, fue una experiencia estupenda estar con él, oír de primera mano sus impresiones, el por qué hace una obra, cómo hace una obra, y realmente es un lujo. Y ya que estábamos allí, pues aprovechamos también pues para conocer más detenidamente, una visita un poco cultural también, pues conocer el prerrománico asturiano, que sabéis que es maravilloso, y estuvimos en Gijón. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, y espero que el año que viene se pueda volver a repetir, porque es un lujo. E insisto, a los que nos invitan y poder estar allí. A este paso vas a ser testigo del primer discurso de la infanta, bueno, de la princesa Leonor. Bueno, nosotros no estamos con los príncipes, nosotros subimos en el encuentro con los clubes, pero bueno, sí que luego los vemos, porque ya te sientes muy unida a la Fundación Princesa de Asturias, que realmente son unos profesionales de primera magnitud y lo tienen todo perfectamente organizado. Da gusto, de verdad, trabajar así. Qué bien. Sí, y sobre todo porque estamos muy en contacto con otros clubes de lectura, con otras bibliotecas, con otros usuarios, es bonito que nos unamos en el mundo de la cultura. Las personas que luego dicen, se lee poco, bueno, se lee poco algunos. Hay otros que leemos por lo que no, por claro. lo que no leen los otros. Yo creo que equilibramos un poco. Pues sí, seguramente. Y luego, bueno, pues este año también, ya te comento, porque vamos a tener también esta semana, que también es una semana muy cultural para nosotros. Bueno, esta tarde yo personalmente, y creo que podemos invitar a todos a la presentación del libro de Joaquín Benito de Lucas, que va a ser esta tarde en el Rafael Morales, su último libro, que uh-huh. yo también os invito a todos a que vayáis y que, bueno, yo creo que es interesante la labor de este gran poeta talaverano. Pero, por otra parte, también el jueves tenemos aquí en la Biblioteca José Hierro, igual que el año pasado, yo creo que lo estuvimos comentando cuando estuvimos en tu programa, pues queremos estar en colaboración con las grandes instituciones culturales del país y empezamos trabajando con el Museo del Prado. Vino una técnico del Museo del Prado a Talavera, nos explicó los fondos y luego nosotros nos invitaron a ir al Museo del Prado a conocer el taller de restauración, que fue un lujo. Pues este año también lo hemos hecho, pero no con el Museo del Prado, sino con el Instituto Cervantes. Uh-huh. Y el día 27, a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca, vamos a tener una conferencia sobre la labor y todas las exposiciones que tienen en el Instituto Cervantes, para conocerlo, para valorarlo, porque es importante que conozcamos todas las instituciones que trabajan en el mundo cultural, y luego podamos ir también a Madrid. Y nos han invitado también a hacer un recorrido por sus instalaciones. Qué bien. Así que yo creo que es importante para todo el que quiera asistir que estemos imbricados a nivel nacional también en todo el mundo cultural. Por supuesto que es importante y sobre todo para lo que es nuestra región, porque claro. también es una forma de darnos a conocer. Claro. Además en Talavera que hay tanto arte, porque realmente ya no es solo la cerámica, es que no, tenemos cine, tenemos teatro. Tenemos, efectivamente. Nosotros estamos haciendo también, hemos empezado un ciclo de cine precisamente este mes, en colaboración con Pachi Safil, con César Pacheco. Sí. Pues ellos estamos haciendo también un ciclo de cine talaverano aquí en la biblioteca, sí. para que todas estas escuelas de cine que tenemos en la ciudad, pues luego puedan también, pues veamos esos cortos que ellos elaboran, porque si no se quedan ahí o se pierden en el olvido. O se quedan solamente en manos de sus creadores. Entonces nosotros queremos que se quede unos cortos de esos cortos, la biblioteca sea un embrión de pequeña filmoteca talaverana y poder también pues que todo el público pueda ver esos cortos, que también es importante. Es una ciudad muy rica culturalmente, a mí me parece que es estupendo que tengamos tantas actividades. Sin duda alguna, es una ciudad en la que, bueno, hay más de una escuela de cine, que eso ya claro, es bastante, claro, o sea, claro, claro. ya dice mucho. Yo creo que sí, que redunda en beneficio de todos nosotros, lógicamente. Uh-huh. Bueno, Dori, no sé si tienes más actividades pues que contarnos. Tenemos muchísimas actividades, tenemos cuentos, ya lo sabéis, cuentacuentos, durante todo el mes. Yo también invito a todos los que quieran conocer las actividades de la biblioteca que entren en la página web del ayuntamiento, en la parte de bibliotecas, y ahí están las cuatro bibliotecas con todo lo que ellas hacen, y en el Facebook de las bibliotecas, si ponen Biblioteca Municipal José Hierro, pues podrán encontrar todas las actividades muy, muy bien puestas al día para que puedan disfrutarlo y ver si quieren participar o no. Que miren también, porque muchas de ellas hay que coger las invitaciones con un poquito de antelación para que nosotros cumplamos sobre todo el aforo en las actividades de los niños pequeños, que son muy importantes cumplir las máximas medidas de seguridad en todo, claro. pero máximo con los niños pequeños. Pues sí que sí. Y entonces por eso siempre ponemos pues unas invitaciones para recoger unos días antes, uh-huh. siempre que preparamos cualquier actividad. Y bueno, yo creo que ayer también se entregaron los premios de excelencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y bueno, pues aquí en esta biblioteca pues nos ha tocado, como quien dice, la pedrea, entre comillas, porque uno de nuestros lectores de uh-huh. la Biblioteca José Hierro, a nivel regional, le han dado el premio a Ávido Lector Adulto. ¡Qué bien! Es el que más préstamos de documentos ha hecho. ¡Qué bien! Y luego también, pues como sabéis, la Biblioteca José Hierro y la Biblioteca Niveiro, estamos en la asociación El Libro de los Clubes, que es una asociación que formamos todas las bibliotecas que tenemos clubes de lectura de la provincia de Toledo, uh-huh. pues también nos han dado un premio qué de excelencia bien. Por los clubes de lectura. No se lo han dado a Talavera, se lo han dado a la Asociación El Libro de los Clubes, pero bueno, mi compañera Mercedes Regidor, con la que tú has hablado muchas sí. veces, pues ha ido en calidad de presidenta de esa asociación. Qué Así bien. Que bueno, pues estamos de celebración en esta casa. Bueno, y orgullosas del trabajo que estáis realizando, que es muy grande realmente. Trabajamos mucho, pero realmente nos gusta y nos lo queremos este trabajo. Yo es lo que le digo a la gente, ya mira, no es una cuestión de simplemente porque nos creemos que con la cultura se llega más lejos. Yo ahora que no me oyen las demás y que tú eres la jefa, que tienes unas chicas fabulosas, que bueno, vamos. Me duele la boca, iba a decir, me duele la boca de decir el maravilloso equipo que tenemos y que gracias a ellas podemos hacer muchas cosas, porque si no parte del trabajador, el trabajador va a cobrar igual, haga más o haga menos, pero yo creo que ellas ponen mucho de su parte, todas ellas. No, es que te digo en serio, se les nota, cuando habla una persona se le nota lo que está viviendo, lo que se cree y lo que no. Efectivamente. Y ellas se creen lo que están haciendo, entonces pues sí. Es la forma de transmitir que realmente, bueno, pues nuestros oyentes cojan ese amor a la lectura y vean lo enriquecedor que puede llegar a ser, pues eso, el visitar una biblioteca. Efectivamente, que las bibliotecas estamos aquí para muchas más cosas que solamente conservar libros. Y yo creo que nos hemos sabido adaptar bien a lo que es el siglo XXI, a las bibliotecas del siglo XXI, porque yo creo que todos tenemos que ir cambiando y transformándonos y acompañando a los nuevos retos que nos supone la sociedad actual. Pues Dori, muchísimas gracias. Pues un martes nada, más Marina, por haber estado con nosotros y todos los martes por dejarme un rato a tus chicas. Sí, sí, bueno, yo os doy las gracias, al contrario. Gracias porque nos hacéis llegar a más usuarios, así que muchísimas gracias. Bueno, pues hasta el próximo martes. No, venga. Al próximo martes es fiesta. No, claro, lo dejaremos al siguiente. Al siguiente. Muchísimas venga. Gracias. Un beso hasta muy pronto. Grande. Un beso. Hasta luego.